Berreón, cabrón. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Un lunes más estamos aquí en riguroso directo en vuestra radio. Y en este que es vuestro programa, Radio Rosco, y esta es vuestra radio, Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM. Ya sabéis, este programa que intentamos hacer lunes sí y lunes también, con pequeñas excepciones como el lunes pasado que no pudimos venir, no por causas técnicas, porque no es un problema siempre de causas técnicas, las cosas funcionan a nivel técnico aquí bastante bien, sino problemas de enfermedades variadas. Pues bueno, pedimos disculpas, ya sabemos que nuestro club de fans no ha podido estar toda la semana tranquilo y tranquila, pero aquí estamos. Un día más, lunes, hoy 13 de noviembre del 2017, desde el 91,4 de las ondas libres de Radio Contrabanda, este vuestro programa, Radio Rosco, el programa que hacemos los y las conductoras de TMB para los y las usuarias del transporte público de Barcelona. Creo que he dicho anteriormente, y si no lo vuelvo a repetir porque es un número muy bonito, número 40... Me gusta más el 57, que es mi edad, y la edad del invitado que nos acompaña, el señor Mercader, que se está preparando para ponerse en su sitio. ¿Qué tal? Buena tarde, amigo Mercader. ¿Se oye? Sí que se oye, por supuesto. Pues muy bien, buena tarde. Hoy casi tenemos un programa casi especial, pero con más cositas también, ¿no? Especial, hombre. Digo, de... El 10º aniversario de los dos días. Pero bueno, habrán más cositas. Sí, de momento vamos a recordaros que el día 22, desde el sector de transporte por carretera, desde la FETIC, y en colaboración con la Secretaría de Formación de CGT Cataluña, en los locales de la CGT de Cataluña, en la calle Burgos 59, pues este día 22, que es un miércoles, si no me equivoco, pues hacemos unos cursillos de formación de las diferentes empresas que hay de transportes por carretera, incluyendo los cursillos de formación sobre el apartado de nóminas. Sí, es para que intentemos aprender cómo funciona la nómina, algo que yo creo que todos tendríamos que saber, pero llevamos un montón de años, por ejemplo, nosotros en autobuses de Barcelona, y a veces nos cuesta mucho. En principio el curso es por la mañana, pero está previsto poder hacer otro más adelante por la tarde. Sí que sería bueno, pues, que todos los que podáis, los que os vaya bien ese día, pues nos llaméis a cualquier delegado de CGT y os apuntamos, más que nada para el tema de buscar sillas. El compañero que lo va a dar es un compañero que tiene amplia experiencia en esto. Es un compañero de banca en el que nos va a explicar, pues, todo aquello que nunca hemos entendido, lo que es la base reguladora, lo que son los descuentos, lo que es el IRPF, lo que, bueno, etcétera, etcétera. Lo que viene a ser una nómina encriptada, ¿no? Que es la nómina que nos envían a casa, que tiene un montón de apartados, por lo menos allí en TMB, apartados y de cosas un poco variables. Sí, una cosa que hemos aprendido ya, los que estamos preparando un poco el cursillo, es que las nóminas, no el diseño, porque el diseño puede ser con los colorines que cada empresa quiera, sino los contenidos, sí que están obligados por ley a ser los que son. Vale, a detallar todos los conceptos y todas las cositas. Y por eso, en vez de hacerlo solo en autobuses de TMB, pues lo vamos a hacer para todas las empresas de autobuses de la provincia de Barcelona. Muy bien, qué grandes somos. ¿Es que sí? Ah, que sí. Bueno, pues los trabajadores y las trabajadoras de TMB y los usuarios y usuarias del transporte público, hoy... Quinta fase, exacto. Nos hemos despertado, hemos ido a currar, nos han llevado con la implantación de la quinta fase de la nova xarxa. Nova xarxa que al final en resumidas cuentas, lo que traerá, por mucho que nos digan desde el Ayuntamiento de Barcelona y nos publiciten por ahí, traerá una reducción de servicio porque habrá como mínimo menos líneas de las que había antes de que empezara, la nueva xarxa. Sí, yo creo que ya empezamos a saber por dónde va esto, ¿no? Se trata de una nueva xarxa de autobuses de largo recorrido y de altas prestaciones que, por ejemplo, ahora han suprimido la línea 40, hoy ya no corre la línea 40, una línea que iba desde el barrio de la Trinidad hasta Urquinaona, pasando por San Andreu, Berneda, Poblenou, etcétera. Bueno, pues ahora cualquier persona que hiciera este trayecto, por ejemplo, desde San Andreu al centro, a Plaza Urquinaona, ya no puede ir en un autobús, tiene que ir, coger dos líneas. ¿Esto qué significa? Que va a picar dos veces. No que vaya a pagar dos veces, porque solo pagará una vez, pero para las cuentas de TV sí que significan dos picadas más. Es como si llevara dos pasajes. Por eso toda la propaganda de TMB, desde que se inició ya la primera fase de la xarxa de autobuses, está diciendo que se ha ganado en pasaje miles y miles de personas, cuando la realidad es que la misma persona pica dos veces. Bueno, ya sabéis los problemas que ha habido en diferentes líneas de barrio, como la 91, la 37, la 20, líneas que estaba la gente acostumbrada a utilizarla pues eso, para lo que servía el autobús, para desplazarse a sus centros de trabajo, a los hospitales, o a los ambulatorios, o a los mercados, y TMB, en esta capacidad que a veces tiene de innovar y de tocar las narices, pues ha ido variando estas líneas y la ha ido agrupando en líneas de estas de la nueva xarxa, la famosa nueva xarxa. Bueno, pues de momento no vamos a analizar los cambios, o es todo muy reciente. Solo tenemos aquí a nuestro amigo Mercadé, que sí. No sé si le tuvo tiempo de despedirse de los usuarios, usuarias de la 40, muchas veces amigos y amigas. Sí, sí, me he despedido. He estado 22 años en la línea, ha habido mucha gente que se ha despedido. Parece mentira, ¿no? Todavía las cosas bonitas que pueden pasar en Barcelona, esta Barcelona que parece inhumana, pero no, detallitos, muchos. Empiezo mañana en las 6, línea 6, a ver, cambio mucho de barrio, en vez de un barrio obrero de la Trini, pues me voy allá arriba, a la Diagonal, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, a tu edad tienes que abrir horizonte, chaval. Sí, lo mismo me equivoco de calle. O sea, si alguien de los que me escucha mañana piensa coger la línea 6 por la mañanita, pues bueno, no se asustes y vamos por otro recorrido. No, pero eso es la colaboración ciudadana, ¿no? Ahora que nos hemos acostumbrado a autoorganizarnos y a salir a las calles para reclamar aquello que consideramos justo y conveniente, ¿no? Pues ya que hemos hecho esta capacidad y tenemos esta capacidad de autoorganización por encima de entidades y de supuestos gobiernos, pues vamos a seguir organizándonos. Bueno, pues hoy ya lo llevamos anunciando varias semanas. Vamos a hablar también, pues cómo no, del 10º aniversario de los dos días. El 10º aniversario de que empezaron las movilizaciones para conseguir los dos días de descanso. Sabéis que ya tenemos anunciado por todas las cocheras que hacemos una fiesta, ¿no? La llamamos fiesta. Sí. Porque aparte de fiesta van a haber más cosas. El próximo día 25 en los locales de CGT Cataluña, en la calle Burgos, 59, a partir de las 4 de la tarde, apuntároslo, lo vamos a celebrar. Y ya tenemos cerrado parte del programa, ya desde aquí os avanzamos de que el abogado del colectivo Ronda, el Vidal Aragonés, que escribió aquel libreto reciente acabado nuestro conflicto, ha sido una de las pocas personas que ha ahondado tanto en nuestro conflicto, pues vendrá y nos dará una charla. También tenemos cerrado, pues que va a venir Juanito Piquete y los Mata Esquiroles a tocar allí unas cuantas canciones. Y bueno, se están preparando exposiciones, vídeos, que ya veréis allí. Y hoy, después de la música que nos va a regalar aquí el compañero Ramiro, que está escogiendo en su ordenador especial, que yo no sé de dónde saca la música, pero aprieta unas teclas y sale música, pues os vamos a hablar, sobre todo para los que no estabais aquí hace 10 años, recordar un poquito aquel conflicto, cómo fue, de dónde vino, cómo se hizo, qué apoyos tuvimos y qué conseguimos. Bueno, sí, pues no, estaba buscando justamente una cancioncita del Juanito Piquete y los Mata Esquiroles. Antes había buscado otra de Barricada, Bahía de Pasaya. Estos días atrás la gente se acordaba no solo de Carlos Palomino, el antifascista hace 10 años asesinado en Madrid por un militar nazi, sino que también nos acordábamos de unos miembros de los comandos autónomos que en Pasaya fueron acribillados por la Guardia Civil, y Barricada hizo una canción con respecto a esta gente, ¿no? Entonces, mira, ¿cuál nos pones, la de Barricada o la de Juanito? No, de momento vamos a poner la de Barricada. Vale, Juanito para luego. Juanito para luego, cuando empecemos el sarao de verdad, ¿eh? Pues nada, ponemos Barricada, Bahía de Pasaya, en recuerdo de esta gente. Va. El último minuto se arrastra por la esfera, cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya. Bueno, pues este es nuestro pequeño homenaje. Suena un poco mal homenajear cuando alguien ha muerto, pero nuestro pequeño homenaje, nuestro recuerdo hacia esas personas que fueron acribillados por la Guardia Civil en su momento. Bueno, entramos en lo que Merck ha empezado a introducir, que es el tema de los dos días. Ya sabéis que le estamos dando una especial importancia a este décimo aniversario. Esto sí que es un motivo para celebrar, es un motivo de orgullo, es una victoria de la clase trabajadora, es una victoria de los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona, que merece la pena recordarlo porque miramos un poquito hacia atrás y hemos perdido muchas más veces de las que hemos ganado. Entonces, hay victorias que saben doblemente bien. Primero, por el esfuerzo que supuso, y segundo, porque representó un cambio como de la noche al día para mucha gente, sobre todo del colectivo de conductores y conductoras de TMB, que pasamos de tener solo un fin de semana al mes a solo trabajar un fin de semana al mes, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya os lo decimos, estamos preparando la gran fiesta y de cara a esta celebración, que os digo que el 21 de noviembre se van a cumplir los 10 años, pues desde CGT vamos a preparar también una utopía. Una utopía que ya desde aquí os anunciamos va a ser el primer utopía cuya página central va a ir a color. Ya se han hecho, cuesta una pasta, pero se hace a color. ¿Por qué? Porque queremos y os proponemos que quien quiera se la guarde de recuerdo, porque va a ser una página pues con fotografías, con muchas fotografías, así puestas en plan ajedrez y sin mucho orden, pero que van a mostrar lo que fueron aquellas movilizaciones, la unión que tuvimos en las asambleas, la acción directa que tuvimos en la calle, los enfrentamientos que tuvimos con la policía y el triunfo que tuvimos contra la empresa. Todo eso se refleja en esas fotografías, ¿no? Y esas fotografías van a ir acompañadas de una utopía especial que va a ser el 183, en el que vamos a explicar un poquito cómo fue desde su inicio hasta el final aquella consecución. Y también os decimos, al final acaba con una propuesta de Ramiro que se ha aceptado, el Consejo de Redacción ha aceptado la propuesta de Ramiro. En la última página, aparte de haber un agradecimiento a toda la gente que hizo posible que disfrutáramos de los dos días, a toda la gente de dentro y de fuera de la empresa, acordaros que tuvimos mucha solidaridad desde fuera de la empresa, vamos a poner nuestro símbolo, ¿os acordáis aquel símbolo de los dos dedos? Uh-huh. En Victoria, con la idea de que quien quiera, pues ese día se lo ponga delante del autobús y vayamos toda la gente con los dos días en plan Victoria. Que desde aquí os digo también que hoy Ramiro ha venido muy bien preparado y viene con su camiseta, aquella camiseta que anunciamos, que vendimos también para conseguir dinero para la caja de resistencia, y su camiseta reivindicativa de los dos días. Bueno, me gustaría destacar una cosita también. Cuando, como sección sindical, como CGT, nos ponemos a pensar en que se acerca el décimo aniversario y en intentar recuperar, bueno, un hecho tan importante como trabajadores y trabajadoras, como fue la consecución de los dos días, no lo hacemos para apropiarnos de una victoria, sino lo hacemos como forma de difundir algo que tiene que cuando yo todavía hablo con compañeros de allí de la cochera, que yo estoy en la cochera de Horta, cuando hablo con ellos, se nos ilumina la cara. Y me parece un detalle importantísimo. O sea, después del esfuerzo, después de todo lo que llegamos a pelear, a sufrir, recordar, persecuciones, palizas, madrugadas, compañeros en comisaría, en travesera, yéndolos a buscar a los juzgados, pues bueno, todo esto merecía la pena recordarlo. Y vuelvo a decirlo, no como si fuéramos desde CGT los protagonistas, sino que recordamos y le damos todo el protagonismo a quien lo tuvo en aquel momento, que fue la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de TMB, que sin el apoyo, como decía Mercader, y me gusta recordarlo eso también, sin el apoyo de un montón de colectivos sociales, no hubiéramos conseguido, y sin la fuerza de la Asamblea, nos acordamos de aquello, Merca, Unión, Nación, Autogestión, pues sin todo eso no hubiéramos llegado a conseguir esa victoria, ¿no? Yo tengo... Ah, no. No, perdona. Te he cortado, no, como siempre. No, yo tengo que decir que aquí Ramiro y yo tenemos 57 años y que, al menos yo no sé de Ramiro, es la primera experiencia libertaria realmente que yo he vivido al 100%. Fue una experiencia que valió la pena vivirla y por eso lo vamos a recordar. No nos apuntamos el tanto, no, en absoluto, no es un tanto de CGT, esto es un tanto de la plantilla, sobre todo de los conductores y conductoras de autobuses de TMB y de toda la gente solidaria. Y yo no sé cuándo tienes prevista meter la musiqueta, o empezamos a contar un poquito de dónde viene y por qué empezamos a tener esas movilizaciones y lo que conseguimos luego. Sí, empezamos, sí, ya viene pues, la base de lo que he explicado. Vale, pues en el 2005, perdona, y solo tenía un día de descanso entre semanas. Pues vamos a explicar las cositas como eran. Nosotros veníamos de una larga reivindicación de conseguir más descansos. Y cuando digo nosotros, digo los conductores y conductoras de autobuses. El resto de colectivos tenían administrativos de zona franca y los mecánicos casi llegaban. Ya tenían muchos más descansos. Sin llegar a los dos días, tenían muchos más descansos que los conductores. Era una reivindicación vieja que en el convenio 2005-2008, otra vez, Comisiones Obreras, UGT y el SIT volvieron a firmar en contra de los conductores y no nos trajeron aquella reivindicación. Acordaros los viejos, y a los nuevos os lo recuerdo yo, que aquel convenio se pusieron dos urnas de votación. Una para los conductores y otra para el resto de la plantilla. Se pusieron dos urnas para ver si con lo que venía para la inmensa mayoría de la plantilla, que éramos los conductores estamos de acuerdo. Aquellas dos urnas se pusieron porque en el comité de empresa se llegó a un acuerdo diciendo que si en una de las dos urnas salía que no, el convenio no se firmaba. Pues, como pasa siempre, llegó la votación. En la urna de conductores y conductoras se votó que no al convenio, que no se firmara. En la otra urna, sí, se votó que sí. ¿Y qué hicieron Comisiones Obreras, UGT y el SIT? ¿Respetaron a la plantilla? No. Firmaron el convenio. Firmaron el convenio 2005-2008, en el que otra vez nos volvíamos a quedar sin descanso. Aquello hizo reaccionar a los conductores. Otra vez veíamos que nos quedábamos pues fuera del pastel, fuera de las posibles ganancias que podría tener el convenio. Y como veíamos que en el comité de empresa éramos mayoría los conductores, de un total de 27 miembros del comité de empresa, había 16 conductores, hicimos desde CGT una propuesta, que se la hicimos en primera instancia a UTUP. Vamos a montar un comité que le pondremos el nombre de Descansos, en el que solo pueden estar delegados del comité de empresa que sean conductores y que trabajen, porque todavía no habían delegados, los de comisiones, UGT y el SIT, que estaban liberados y no trabajaban nunca. Y la idea era para ver si había posibilidades de hacer movilizaciones para conseguir los dos días de descanso. ATUP inmediatamente estuvo de acuerdo y se convocaron reuniones para los delegados conductores del comité de empresa, para que vinieran a ese comité de descansos. De los 16 conductores que habían allí, en ese comité de empresa, solo vinieron los 5 de CGT y los 5 de ATUP. Nadie más. De 16, 10. Éramos mayoría. Pero el comité de empresa, naturalmente, no la reconocía. Lo que nos hizo trabajar como comité de descansos. Íbamos a trabajar para conseguir los dos días, de la manera que habíamos decidido con ATUP en primera instancia, a través de la asamblea. Inmediatamente el comité de descanso se abrió a la plantilla y, no digo decenas, digo centenares de conductores y conductoras se vieron representados en él. Se vieron representados porque veían que lo que se pedía era claro, dos días de descansos, la manera de pedirlo a través de la asamblea y la movilización y de la manera que se decidía lo que se tenía que hacer, que también era a través de la asamblea. En la primera reunión que hizo el Comité de Descanso se decidió convocar lo que ahora vamos a celebrar. Convocar un paro el 21 de noviembre del 2007 para en ese paro hacer una asamblea y decidir allí si había llegado el momento o no de empezar la movilización para conseguir los dos días de descanso. Nos hicimos, yo me acuerdo perfectamente, una idea de que dijimos, bueno, si vienen más de 500 conductores y conductoras, tiramos para adelante. Y si no, pues habrá que esperar a que venga mejor momento y que la plantilla esté más concienciada. En aquella época, la plantilla de conductores era parecida a la que tenemos ahora, aproximadamente 3.000 conductores. Quedamos alucinados todos. Yo espero que Ramiro, que lleva poco aquí, también quedara alucinado. Porque vinieron más de 2.000 conductores. En aquella asamblea que ahora celebramos, los 10 años, más de 2.000 conductores vinieron y, mano en alto, se decidió que empezaban las movilizaciones para conseguir los dos días de descanso. Aquel día, al acabar la asamblea, ya bajamos en manifestación en dirección a San Jaume y ya tuvimos el primer enfrentamiento con la Guardia Urbana. Acordaros que intentamos entrar en el ayuntamiento, algún compañero lo intentó, entre ellos Abella, el resto fuimos placados por aquella guardia pretoriana que tenía el alcalde Hereu y nos quedamos en la puerta, sin poderle entregar aquella reivindicación que llevábamos. Bueno, pues el conflicto siguió. La empresa no nos reconoció, no reconocía al comité de descansos, con lo que convocamos más días de huelga. Después de los paros que hicimos en Navidad, por fin nos reconoce la empresa. Reconoce al comité de descansos como interlocutor para arreglar aquellas movilizaciones que estábamos planteando. Unas movilizaciones que desde el ayuntamiento, ya a través de su portavoz máximo, que era el Hereu, las intentaron clasificar como de radicales y que por ser radicales, aquella palabra que usó el alcalde con nosotros fue impotentes. Como son impotentes, se hacen radicales. Y el objetivo del ayuntamiento fue aislar a los violentos. Según el ayuntamiento, una parte de la plantilla éramos violentos, el resto de la plantilla, según ellos, la mayoría de la plantilla no quería hacer paros, hacía paros porque le obligábamos, y su objetivo era aislarnos. Empezó toda una campaña de desprestigio contra los conductores y conductoras. Campaña en la que no escatimó dinero ni mercenarios. Fueron varios los periodistas que escribieron en contra de la huelga, en contra de los delegados del Comité de Descansos. La empresa se gastó un dineral en hacer propaganda contra la huelga, algo que nunca había pasado en esta ciudad. Publicaron trípticos que repartieron por toda la ciudad, embuzonaron por toda la ciudad, diciendo grandes mentiras, diciendo como aquello de que los conductores ya teníamos los dos días. Pero no lo consiguió. La empresa tampoco lo consiguió. Durante todo aquel tiempo también estuvo haciendo reuniones, pequeñas reuniones en las que venían los jefes de la cochera, donde juntaba a pequeños grupos de conductores en los que les intentaba cambiar la cabeza, cambiar de idea. Les intentaba convencer, nos intentaba convencer de que aquello que estábamos haciendo, que estábamos participando, era una locura y que íbamos a un callejón sin salida, que no íbamos a conseguir nada. Pues bueno, se equivocaron completamente. Las huelgas fueron a más. Aquello que decía la empresa de que los conductores eran obligados a hacer los paros cayó por sí solo al suelo. Acordaros que en los paros eran los conductores los que tienen que volver a la cochera. Nadie los iba a buscar. Y fueron decenas, centenares de conductores que cuando habían paros de a tal hora a la cochera, volvían a la cochera. Era grandioso ver las colas de autobuses como uno detrás de otro iba volviendo a la cochera y de allí en grupos nos dirigíamos donde tocaba, a la manifestación que habíamos decidido ir o a la asamblea donde habíamos decidido ir. en asambleas que fueron llegando las propuestas que traía la empresa y que una tras otra, si no salía la palabra dos días, se rompían, se les decía que no y seguían las movilizaciones. Fueron 5 meses de intensas luchas hasta que al final, en abril del 2008, la empresa tiene que ceder. Había convocado un paro ya indefinido al día siguiente. Si la empresa aquel día no llega a traer los dos días, la empresa se encuentra con una huelga indefinida. Al día siguiente había convocada en Barcelona una gran manifestación de apoyo a la huelga de autobuses. Si el acuerdo, creo recordar que fue el 15 de abril, si no ya llamará Mellado a rectificar, el 16 había convocado una manifestación de apoyo a los conductores. Llegó el acuerdo. No se desconvocó la huelga el día 15, porque se tuvo que hacer una asamblea. Perdón, rectifico, llegó el preacuerdo. No se desconvocó la huelga y el día 15 se hace la asamblea y la asamblea aprueba el preacuerdo, con lo que se convierte en acuerdo. Y el día 16 se hizo la manifestación. Miles de personas asistieron a aquella manifestación. Curioso, ya habíamos conseguido los dos días y se hacía la manifestación. Y fue una manifestación en la que los conductores y conductoras les dimos las gracias a la ciudad de Barcelona por habernos apoyado tanto en aquel conflicto. Bueno, el Merca ha hablado del alcalde Hereu. El Hereu fue un protagonista, igual que toda la estructura política del ayuntamiento de Barcelona. Es decir, el Hereu era en aquel momento el alcalde del PSC. En aquel momento en la ciudad de Barcelona estaba el tripartito, estaba el PSC, Esquerra Republicana y Izquierda Iniciativa Comunista, el Verds, que siempre me Iniciativa equivoco. Iniciativa per Catalunya. Exacto. Que ya de comunista ya lo perdieron. Exacto, con la Imma Mayor. Recordad que al otro lado también coincidió que de la Plaza San Jaume en la Generalitat también estaba el tripartito. Nos tuvimos que enfrentar en su momento no solo a la famosa Primo, de la, que todavía pese a su promesa Ada Colau no ha deshecho, a la Primo de la Guardia Urbana, y nos tuvimos que enfrentar para conseguir todo esto también a la Primo, que desde la Conselleria d'Interior nos enviaba Joan Saura, ¿no? Quería, Merca ha hablado del personaje este en cuestión, Hereu. He intentado encontrar un vídeo en que salen unas declaraciones suyas y que merece la pena escucharla. Allá va. Només és expressió d'impotència i, per tant, el sabotatge és expressió d'impotència, el dir que se'n farà més de manera indefinida és expressió d'impotència. Que m'havia denunciat gairebé un centenar. Bueno, pues impotencia. Este era el Hereu y el PSC en toda su extensión. Recordar, pues, nos enfrentamos a las estructuras sindicales de TMB, nos enfrentamos a las estructuras políticas del Ayuntamiento de Barcelona y sus vecinos de plaza, que fueron la Generalitat de Cataluña. Nos enfrentamos a la prensa. Nos enfrentamos al poderío de toda esta gente y lo conseguimos. Y lo conseguimos en base a una fuerza que teníamos, primero, por el deseo de conseguir algo que era absolutamente razonable, que era descansar 2 días a la semana. Merca ha hecho hincapié antes en algo que es importante. Eso, éramos en aquel momento el único colectivo dentro de TMB que no teníamos 2 días de descanso, por lo menos que lo peleáramos. También me gustaría recordar al compañero Andreu de Cabo, que aún teniendo esos 2 días, y a Julio, estuvo con un montón de gente también de material móvil apoyándonos en todas nuestras reivindicaciones. Pues bueno, esa necesidad unida a la razón nos dio la fuerza suficiente para aguantar el tiempo que estuvimos enfrentándonos a la prensa, al ayuntamiento y a los sindicatos del poder. Y lo conseguimos porque la inmensa mayoría de la plantilla estaba unida. Independientemente en qué sindicato estuviera cada cual, la gente se unió. Naturalmente, Comisiones Obreras, UGT y el SIT, sus dirigentes no aparecían, no hacían. Iban más bien en contra de la huelga. Pero la plantilla estaba, y ahí conseguimos un acuerdo que os recuerdo que no, si bien nos trajo los dos días, aún había que aplicarlos efectivamente, empezarlos a disfrutar. Y por lo que la movilización y la negociación no solo duró esos 5 meses, realmente se alargó más de un año más, porque en el acuerdo de los dos días, lo que se llegó al acuerdo es que en el convenio se iban a redactar los dos días, iban a ponerse los dos días reduciendo la jornada. Pero eso había que ponerlo en el convenio, por lo que inmediatamente nos pusimos a negociar el convenio. Para conseguir los dos días estuvimos 5 meses en los que hicimos 17 días de paro o de huelgas. 17 días en 5 meses. Hubo sanciones, creo recordar, ya diremos el dato exacto, pero alrededor de 50 sanciones. Compañeros con sanciones, como este que habla, de más de 6 meses, ¿no? Tuvimos compañeros que estuvieron en la cárcel, sí, en la cárcel, dentro de los calabozos. Tuvimos al compañero Teo, que pasó una noche. Tuvimos al compañero Juvé, que primero lo llevaron a los calabozos de la Guardia Urbana en la Pegaso y luego lo tuvimos que ir a sacar, porque lo sacamos los conductores, de los calabozos de Travesera de las Corts, de los Mossos de Escuadra. Hubo de todo allí, pero lo conseguimos. ¿Y qué habíamos conseguido? Algo que después, en convenio, quedó reflejado. Algo tan grandioso que ninguna empresa, absolutamente ninguna empresa de, yo creo, vamos, de Cataluña seguro, pero creo que del Estado tampoco, consiguió en un convenio reducir 26 días de trabajo al año. Pasamos de trabajar 251 días a trabajar 225 días. La jornada que teníamos con el convenio que nos había firmado Comisiones Obreras y UGT, el 2005-2008, era una jornada real de 1.775 horas al año, porque eran las horas ordinarias más las 80 horas extras de obligado cumplimiento que nos hacían hacer cada año. 1.775 horas, 251 días de trabajo. Con el convenio que se firmó con los dos días, de 2009 a 2012, nos quedamos con 26 días menos de trabajo, 225 días de trabajo, y reducimos la jornada a 1.598 horas de jornada real. Casi 200 horas de reducción en un convenio. Eso no se ha visto jamás. Luego, hay gente que dice que las huelgas no sirven, que las movilizaciones no sirven, que eso ya es sindicalismo del siglo pasado, que ya lo que hay que hacer es negociar. Bueno, la experiencia la tenemos hace poco. Todo esto lo conseguimos porque los conductores nos pusimos y salimos a la calle. Ahora llevamos años que no salimos a la calle. El sindicalismo que domina en la empresa es el de siempre, Comisiones Obreras, UGT y el SID. Solo tenéis que ver los convenios, el último convenio que nos han firmado, en el que se mantienen, entre otras cosas, por lo fuera de convenio, no se arregla en absoluto la contratación, al contrario, queda ahí claramente fijada la contratación precaria, nadie se acuerda de la gente que está pendiente de entrar a trabajar después de una invalidez, etcétera, etcétera. Estos mismos que nos firman estas mierdas son los que nos dicen que la movilización no sirve para nada, que siempre estamos convocando huelgas, que convocamos huelgas por todo, que hay que negociar, hay que saber negociar. Y nosotros desde aquí decimos que desde luego hay que negociar. Nuestro objetivo es ir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores, no solo de los que estamos dentro, sino de los que vendrán, de los que tienen que venir detrás. Es obligatorio para la clase obrera ir mejorando las condiciones de trabajo hasta que llegue el día de que no las tengamos que mejorar porque las empresas sean nuestras y podamos decidir lo que hacemos en cada momento en ellas. Hasta que llegue ese día, tenemos que mejorar. Y si no tomamos otra vez la iniciativa como la tomamos en el 2007, el futuro es negro. Vamos a ver si con este 10º aniversario... El presente es negro y el futuro es negro. El presente es muy negro. Ahí tienes toda la razón. Evidentemente, ahora estamos sufriendo las consecuencias. Ahora, antes, cuando hablabas de las urnas, me ha venido a la cabeza que, bueno, también el último convenio que firmaron el tridente a espaldas de la plantilla, el convenio de los miserables, decidimos participar haciendo dos referéndum en los que rechazamos las propuestas, y al final ni eso les sirvió a esta gentuza. O sea, no les sirven las asambleas, no les sirven la participación mediante los votos. Cuando pierden una votación, la manipulan o simplemente la ningunean y se olvidan de lo que decide la plantilla. Entonces, está claro que la única fuerza no está en la participación parlamentaria que representa el ir a votar a una urna, sino que lo que nos vale es la participación y la democracia directa, que significa que entre todas y todos decidimos hacia dónde queremos ir en una asamblea abierta. Y lo bueno es que lo decidimos con alegría, porque yo me acuerdo aquellos días que... Ahora ya he estado durante el programa aquí, parece un poco serio, ¿no? Pero recordando, pero ahora me acuerdo de la alegría, ¿no?, que tenía la plantilla, de los abrazos que nos dábamos cada mañana cuando nos veíamos en las puertas de las cocheras, de los abrazos que dábamos a los compañeros que venían de Telefónica, de Correos, de las empresas. Yo me acuerdo del Triangla, de las empresas que tenemos por allí alrededor que venían cada mañana a darnos su apoyo. De los aplausos que dimos cuando vimos al compañero, no diré de qué empresa, cómo le daban los morros a aquel guardia urbano que estaba maltratando a la plantilla. Era alucinante ver cómo llegaban los compañeros de turno con el café con leche, con el chocolate de la mañana, con los troncos para calentarnos, con los troncos, porque bueno, como la huelga duró tanto, pasamos de la calor al frío y del frío a la calor, ¿no? Fueron mañanas realmente terribles. También recordamos cómo bajábamos por las calles, cómo nos metíamos por el cinturón, cómo cortamos la calle en el cinturón. Y cómo no, recordamos también, pues, las agresiones que sufrimos por parte tanto de los Mossos, de estos que ahora la gente les está regalando flores, como que se olvidan, ¿no?, de que no dejan de ser fuerzas represoras, cómo le abrieron la cabeza al compañero La Mata en la ronda del litoral, o cómo aporrearon al compañero Teo en la puerta de la cochera de Zona Franca. Bueno, de todo eso nos acordamos. Y también, y esto es más serio, nos acordamos de los compañeros que también fueron muy significados en la lucha y que ya nos han dejado, ¿no? Entre ellos, pues, para nosotros, un especial recuerdo, pues, para Mosquera, ¿no? Personas que fueron muy activas, y que, bueno, han podido disfrutar los dos días, pero desgraciadamente la enfermedad se los ha llevado, la enfermedad o los accidentes se los ha llevado por delante. Bueno, vamos a poner el disco este famoso de Juanito Piquete y los Mata Esquiroles, Flores sobre el asfalto, y dejamos de hablar. En el internado Bueno, Flores sobre el asfalto, un disco de Juanito Piquete y los Mata Esquiroles, del LP Principio de Locura. Mola. Y que los vamos a tener como primicia mundial en directo. Pues, mola, porque nos habla de, a veces, de luchas que funcionan y otras luchas que, bueno, por el motivo que sea, no terminan de conseguir esa victoria. Y dentro de nuestra pelea para conseguir esto, conseguimos lo que a nosotros nos gustó llamar impuesto revolucionario, ¿no? Un impuesto revolucionario que se lo impusimos al señor Hereu, se lo impusimos a TMB y se lo impusimos a Matt Barbera. Y se lo impusimos por la fuerza que hemos dicho antes, por la fuerza de la necesidad y de la razón. Sí, el impuesto revolucionario, que le pusimos ese nombre, había la empresa se quejaba de que utilizáramos ese nombre, es que fue así, porque nuestros conflictos tuvo dos tramos, hasta conseguir el compromiso que teníamos los dos días y hasta que lo celebramos realmente, ¿no? Como sabíamos que la empresa nunca tiene prisa para cumplir los acuerdos, nunca tiene prisa para cumplir las obligaciones que ella misma firma, dijimos, muy bien, empezamos a negociar de qué manera se hacemos los dos días, pero desde hoy hasta que cumplamos, hasta que hagamos efectivamente los dos días de descanso, a cada conductor le vas a abonar en dinero o en descanso 25 minutos por cada día que venga a trabajar. La empresa en un principio estuvo en contra de esto, pero al final tuvo que tragar porque si no, no se desconvocaba la huelga. Y ahí tuvimos el impuesto revolucionario que a partir de la firma todo el mundo empezó a generar y a cobrar, ya digo, en descanso o en dinero. Eso duró hasta que, no me voy a equivocar la fecha, febrero creo que fue del 2010, fijaros, desde el noviembre de 2007 hasta el 2010, no empezamos a disfrutar realmente de los dos días. Bueno, todo ese tiempo la empresa tuvo que abonar los 25 minutos. Otra cosa importante que se me olvidaba decir es que, claro, el primer acuerdo que tuvimos en la Asamblea, en la Plaza Universidad, en la Asamblea General de Conductores, es que íbamos a la movilización, que no la íbamos a dejar hasta conseguir los dos días, y que en aquella movilización no iban a quedar, nosotros le pusimos el nombre, entre comillas, muertos. Pero muertos quería decir que no iban a quedar gente despedida ni sancionada. Y eso lo recordamos antes de la firma del acuerdo de los dos días. Una vez ya teníamos todo cerrado, teníamos los dos días, teníamos el impuesto revolucionario firmado, le dijimos a la empresa que si no retiraba las decenas de sanciones que estaban encima de la mesa, no se firmaba y seguían las movilizaciones. La empresa también tuvo que acatar aquello. A partir de aquel momento, el acuerdo que se llegó es que las sanciones se dejaban de cumplir y todo el que se había hecho de sanción hasta la fecha, que cada uno decidiera si lo denunciaba o no. Hubo gente que le afectó directamente, fue mucha gente la que le afectó directamente, que estando sancionado pues ya dejó de trabajar. Otra cosa importante que nos habíamos olvidado de decir es que en aquella huelga que el Hereu nos dijo que éramos unos violentos, que utilizábamos la violencia, pues le tenemos que decir que sí, hubo escenas de violencia según lo que sería la prensa burguesa llamaba. Nosotros le decíamos que era escenario de autodefensa. Autodefensa de los trabajadores de autobuses y autodefensa de los compañeros solidarios. ¿Qué se puede hacer cuando la policía detiene a tres chavalitos en Gracia porque estaban haciendo pintadas en los autobuses, solidaridad con los autobuses? ¿Qué se puede hacer cuando la empresa sanciona a compañeros con 6 meses por estar en la puerta de las cocheras haciendo de piquete informativo? ¿Qué se puede hacer cuando la policía golpea indiscriminadamente a decenas de compañeros e incluso se lleva a dos al cuartelillo y a uno le hace pasar la noche? Bueno, pues se puede hacer lo que han hecho los obreros siempre, autodefenderse. Y allí hubo de todo. hubo cristales rotos, ruedas pinchadas, pintura. Creo recordar que también a uno de los pocos esquiroles que hubo, pues un grupo de solidaridad de fuera de la empresa acabó tirándole un pote de pintura amarilla encima del tupé que llevaba. Y bueno, la empresa nos pedía una y otra vez que condenáramos la violencia. Y nosotros le pedíamos a la empresa que de una vez dejara de sancionar, dejara de impedir lo que hacíamos los piquetes informativos y que alejara a la policía de las puertas de la cochera. Como eso no pasaba, tampoco se dejó de hacer autodefensa obrera. Sí, porque violencia también significa no dejar por parte de la policía ni por parte de la empresa controlar los servicios mínimos. Allí estábamos cada día que se producían los paros intentando controlar que salieran solo los servicios mínimos y además identificar a los autobuses con un cartelito de servicios mínimos para que luego no tuvieran problemas durante el desarrollo de ese trabajo. Sabotearon validadoras, incluso se hicieron pintadas en los autobuses, recuerdo una fantástica, en el 2915, justo el autobús que he llevado hoy, 2915, en la que salió bien clarito la respuesta al señor Hereu cuando nos llamó impotentes. 2909. Ah, bueno, pues ahí va. Me hacía ilusión que fuera el 2915. Pensaba que el de los dos días. Sí, sí, sí. No te lo digo porque es una de las fotos ya, que ya, vamos a reproducir. Merca. ¿Eh? Bueno, da igual. Me quedo con mi ilusión. Ya sabéis que soy un poco etéreo y se me va la castaña. Pues nada, me hacía ilusión que fuera el 2915. Bueno, y es el 2909. Sí. Bueno, pues nada. El autobús tenía toda la trasera pintada en respuesta a que el señor Hereu nos llamó impotentes. Pues nada, le pintamos un enorme dos días detrás del autobús. También es muy curioso, pues, los montajes que hizo la Guardia Urbana, en concreto la Guardia Urbana, contra los conductores de autobuses, conductores y conductoras. Montajes increíbles. Y este que os habla, sufrió uno, y de aquí lo voy a recordar otra vez, porque realmente yo quedé asombrado. Me llegó una denuncia por parte de la Guardia Urbana en la que se me acusaba de poner y era así, de señalar con círculos en rojo los autobuses que salían, que no eran mínimos de mi cochera del Triángulo, con la intención de que los piquetes vandálicos que teníamos fuera de la cochera los atacaran, los inutilizaran para que tuvieran que volver a la cochera. Tuve que ir a comisaría a declarar. Y fijaros cómo cayó por los suelos aquella denuncia del montaje que había hecho la Guardia Urbana. El jefe de la cochera de Triangla declaró que aquel día no había salido ningún esquirol, que todos los autobuses que habían salido eran exclusivamente los servicios mínimos y que ningún autobús llegó con cristales rotos o destrozado. Naturalmente el juez no llevó a trámite aquella denuncia. Fueron montajes que la Guardia Urbana nos hizo porque nos tenía manía. Ya os recuerdo, uno de ellos se llevó un porrazo en la nariz que acabó sangrando. Pasaban un frío de la hostia. No les dejábamos que se calentaran con nuestro fuego. Venían allí a reprimirnos y al principio venían así un poquito de lado para ver si los dejábamos calentarse a nuestro fuego. Ahí no se calentaban. Nos cogieron mucha manía y, bueno, fueron por nosotros. Bueno, yo aún tengo el recuerdo de andar por la calle vestido de romano, ya sabéis, el traje oficial de los trabajadores y trabajadoras de TMB, que es la camisa a rayas, y estar cerca de aquí, de la sede de la radio, que hay una comisaría de la Guardia Urbana en Ramblas, y encontrarme con tres guardias urbanos diciéndome, a ver si paráis de tocarnos los cojones con tanta manifestación y tanta huelga, porque nos pilláis siempre y nos hacéis hacer un montón de trabajo. Sí, bueno, aquellos... significativo, ya está, no hay que decir nada aquellos más. Aquellos bosses de escuadra que en la cochera de Zona Franca, porque no nos podían pillar, porque íbamos parando autobuses por un lado o por otro, ya desesperados por la megafonía externa que llevan los coches estos, gritándonos, ¡pararos, hijos de puta! ¡Pararos, parar ya! Fue buenísimo. Bueno, pues nada, aquí se nos acaba el programa. Ya habéis oído lo que una parte de todo lo que se desarrolló durante aquellos días. Lo hemos ido hablando durante este mes. Y seguiremos. Y seguiremos. Y el mes pasado, en octubre, que nos acompañó también Mellado, para darnos una visión de qué es lo que representó esta victoria de los trabajadores y las trabajadoras sobre las estructuras políticas, sobre las estructuras policiales, sobre las estructuras de los medios de comunicación. Y bueno, merece la pena recordar estas victorias. Nada, Merca, como siempre, agradecerte que nos hayas ayudado a hacer el programa. Nos hemos ayudado mutuamente, nos ha quedado un programa muy bonito. Bueno, digo bonito, yo no sé quién para decir, pero al menos emotivo para mí, porque como has dicho tú, cuando se hablan de estos temas es que nos brillan los ojos. Y teníamos 10 años menos también, Ramiro, todo sí. Hay que decirlo. Bueno, teníamos 10 años menos, pero aquí seguimos todavía disfrutando de aquello. A ver si sale el relevo ya. De aquello que ganamos en su momento. Bueno, os dejo con Los Mojinos Escocíos, Mi Jefe Es Un Cabrón. Nuestra canción de inicio y final. Venga, salud, nos encontramos en directo desde el 91,4 de la FM el lunes que viene. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.